Siempre una canción. María E. de Farsi, barrio obrero, casa 25 de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, un pago lindo, donde hay un montón de cosas hermosas para ver y donde la gente también es macanuda. Desde Tandil nos envía un cuento, que es de un señor que juntó, como todos los que juntamos la primera vez para comprar auto. ¿Usted alguna vez habrá comprado auto por primera vez si pudo? Y la ilusión y la emoción del primer auto establece que uno no mira las consecuencias de las cuotas, que no vea la cantidad de papeles que tiene que firmar. La ilusión del primer auto hace que rompamos las alcancías, que le pidamos a los amigos, que pidamos en la casa de crédito, en el banco, pero tener un cuatro ruedas. Y este paisano compra auto. Y con la ilusión del auto viene a la casa. Claro, auto usado y de los de antes. La mujer cuando lo vio le empezó a sacar toda la ilusión. Dice, ¿esto compraste? Y entonces, no, pero es de los de antes, es fuerte, lindo, es de un buen material. Porque uno hasta se autoconvence que la compra ha sido muy buena. Porque uno tiene la necesidad de convencerse que la compra es buena. Entonces la mujer dice, ¿y a dónde vas a llegar con esta porquería? Y los chicos miraban con una cara de asco el auto del pobre hombre. Le entró a bajar el ánimo. Y dice, no, pero mirá que no será moderno, pero bueno, y está bien de material. Y las gomas nuevas, fíjate que gomas nuevas. Pero ¿a dónde pensás llegar con esto? Porque vos ibas a comprar auto para que salgamos de vacaciones. ¿A dónde pensás llegar? Y bueno, vamos a salir. Ya no le quedaba ni ánimo para hablar. Hasta donde lleguemos, después volvemos en tren. Porque ya toda la fe que traía acumulada la perdió con la cara de la mujer y de los hijos. Y la cuestión que él arma viaje. El mecánico le dijo, mire, es buen auto. Y él ya, vamos a ir. Salieron de noche. Y le pegó toda la noche, la familia dormía. Cuando se despierta, le dice, che, dice a la mujer casi con una actitud de triunfo. ¡Despertate! ¡Mira dónde estamos! La mujer así, indiferente, ¿no? Dice, ¿dónde estamos? En San Juan. ¿Estás loco? Estamos en San Juan. A San Juan vamos a llegar con este cachivache. Mirá, no es tan cachivache, estamos en San Juan. Salí, anda a trampearle a otro. Pero escuchame, estamos en San Juan. Y ahí pasa un señor. El señor, ¿usted es turista? Dice, no, dice, soy sanjuanino. Escucha. Va a ser San Juan. Señor, ¿en dónde estamos acá? Dice, está en San Juan, en la capital de la provincia. Y la mujer entró abriendo grande los ojos. Y ya que estamos, dice, para que vea. Dígame, dice, ¿me podría indicar si está en Gaucho? Dice, ¿dónde queda la casa de Sarmiento? Y el sanjuanino lo mira, se sonríe y dice, ¿por qué? ¿Le está voy a devolver el auto? Y ahí estabas para darme música y te encontré. 106. Y ya no pude más vivir sin vos. Siempre una canción. Your troubles.

got for me. And every time I look out of my seat, they chest, they best, they bless. How you feel right now? Cause all I wanna do is keep it real right now. I'm trying to beat it up, big pills right now. Athletic in the streets, I got skill right now. Red bridge with some red, baby, how? Ballin' in that club, they some speed, ah. Pop that bitch a sprayer like Raid. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me, Kill me. I thought. T-White, Newport, I want these light shorts. $1,000 burger bag and a Porsche. I'm trying to fuck with you till we don't like support. I split it with you if we get half a Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short. No passport to go with me, I have to get deported. Bueno, lo prometido es deuda y allí vamos. Que aparece el sol ahora, bueno. Justo, rayito de sol en el horario del horoscopete. Tremendo. Bueno, arrancamos con los virginianos, que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Que estamos con el signo que corresponde a este periodo, que va hasta el 23 de septiembre, ¿no? Los virginianos. Para Virgo, tendrás una tendencia a dejarte llevar por las palabras, lo que puede meterte en serios problemas. Sé medido en lo que dices. Vas a llegar a la conclusión de que estás en una posición de entablar una relación con todos los elementos para que sea definitiva. Bien. A ver, sugerencia de nuestra horoscopera. Antes de quejarte por todo aquello que tienes, mira a tu alrededor y ve las necesidades de los más carenciados. Sé agradecido por lo que posees. A ver, para los taurinos, vas a encontrar en la música, apa, el refugio que tanto buscabas de una realidad vertiginosa y despiadada. Procura relajarte un poco. El egoísmo y el egocentrismo no tienen cabida posible en una relación sana. Déjalos de lado. A ver, sugerencia. La salvación y la absolución están al alcance de la mano de todos. Simplemente consiste en tomar conciencia de nuestras falencias y no repetirlas. Para los geminianos, el espíritu competitivo que tantas satisfacciones te da en un ambiente de trabajo te va a llenar de tristezas cuando lo apliques al amor. No compitas con el amor. No confundas amistad con amor. Este es un error bastante común y corres el riesgo de acabar con la relación amistosa. ¿Qué sugiere para los geminianos? Que tus experiencias pasadas no condicionen de manera tu futuro, de manera absoluta tu futuro. Aprende de ellas, pero que no te suman en un mar de inseguridades. Para Cáncer, ciertos momentos tristes han marcado tu vida profundamente y lo van a continuar haciendo a menos que tomes una determinación. No confundas amor con acostumbramiento. Papá, no confundas amor con acostumbramiento. Eventualmente te vas a dar cuenta que lo que une a la pareja es el miedo a la soledad. Uy, qué feito. El estrés de un ambiente laboral hostil hace estragos en tu concentración. A ver, la sugerencia. Deberás aprender de que la vida sigue su curso a pesar de nuestras nostalgias o tristezas. Y como ellas, nosotros debemos continuar adelante. Otro de los pedidos que teníamos por acá, Acuario. Continúan vigentes las mismas tendencias que seguirán marcando las condiciones del juego y harán que tus asuntos progresen satisfactoriamente. Hasta ahí bien. quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí. Sé más razonable, porque una pareja se conforma de dos personas. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Desconfía de las comidas muy copiosas, sobre todo a la hora de la cena. La frugalidad te mantendrá en forma y saludable. Cerramos con Piscis. Si surge un conflicto en tu ambiente, no permitas que esto te afecte, porque lo podrás resolver. La oportunidad está en usar tu talento. No insistas en tener una velada romántica porque el presente no acompaña. Cuanto menos lo esperes, el amor va a tocar a tu puerta. A tus manos va a llegar una información súper confidencial que puede hacerte ganar mucho dinero. Verifícala antes. Sugerencia para los piscianos: si aún ignoras el poder que posees, seguramente tendrás que hacer algunos ajustes mentales. Busca tus recursos internos porque posees muchos y valiosos. Tremendos, los horoscopetes de hoy. Tremendos. Bueno, el resto los vas a tener todos en el portal de la radio la106.com. Leo, por favor, estoy muy tarde. Sí, tarde, piaste. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué más? Aries, nos pedían, Piscis. Ahí estamos, con todos. Ya llegamos al límite de lo posible en cuanto al tiempo. El resto lo vas a tener en la106.com. ¿Seguimos? Uy, qué lindo esto para esta jornada con cielo gris. ¿A qué altura están las nubes? Pará, Tan altas, ¿no? Las nubes, creo que lo tenía por acá, la altura de las nubes. 518 metros, más altas que hoy, que estaban a 488. Mirá, subieron un montón. La presión está baja ahora, 1008.5 y subiendo. Nubosidad 100%, la humedad en este momento 87%. Mientras tanto llega Elton John con esto que se llama Susurros. Ahí en la orejita, los susurros, dale. Look at me twice with a wildcat eyes. Promise me everything except a blue night. Shudder like ice in the crystal glass. Melting embraces of crazy I'd pass. And whisper, whisper, whisper and whispers. Tantamount to a lie with lingering breath. Walking fingers run, hunger scratches bed. Dull times ring like an empty voice. A distant smile frame hurl itself soft and moist. We'll whisper, whisper, whisper and whisper. And whisper and rhythm your lies. Keep comfort for others, hurt me with the night. Whisper like coins close to the bone. Save heaven for lovers, leave me alone with your whisper. Whisper, whisper and whispers. With a whisper, whisper, whisper and whispers. And whisper and rhythm your lies. Keep comfort for others, hurt me with the night. Whisper like poems close to the bone. Save heaven for lovers, leave me alone with your whisper. Whisper, whispering, whispering and rhythm your lies. Keep comfort for others, hurt me with the night. Whisper like the winds close. Me encanta Elton John con este susurros a 3 minutos de las 11:30 de la mañana. ¿Sabes que está muy buena si estás buscando algo así como para quedarte? Algo, llegaste y te quedaste. 36 preguntas para enamorarse y enamorar en una hora. Es largo para compartirlo en la radio, pero está bueno. Ahora lo vamos a subir a la106.com. ¿No? Ahí está. Es un psicólogo que en 1996, un psicólogo social el tipo, Arthur Aron, se llevó acá e hizo un curioso experimento a nivel laboratorio en su departamento de relaciones interpersonales en la ciudad de ahí de Stony Brook, en la universidad, perdón, de Stony Brook en Nueva York. ¿Qué quería lograr el tipo? Quería averiguar cómo funcionaban las variables que podían establecer una unión entre dos personas desconocidas y cómo, mediante una serie de preguntas, se puede o no conseguir entre ellas un fuerte vínculo de intimidad. Bueno, lo que generó fue publicado en el New York Times y publicaba nuevamente este estudio de la mano de una académica. La intención del estudio es lograr, mediante 36 preguntas, un vínculo de intimidad entre dos personas y demostró que era posible enamorar y enamorarse con 36 preguntas. Es tremendo. Están divididas en 3 bloques las preguntas. Hay una serie de preguntas que son tres. A ver, de los 3 bloques, algunas. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién preferirías tener de invitado a cenar? Bueno, ¿te gustaría ser famoso? ¿En qué sentido? Y antes de una llamada, cuando llamas a alguien, ¿ensayás lo que vas a decir? ¿Cómo es un día perfecto para vos? Voy tirando algunas, ¿eh? A ver, la segunda serie de preguntas que empieza con... Si una bola de cristal pudiese decirte la verdad sobre vos, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría saber? ¿Cuál es el logro más grande de tu vida? ¿Qué es lo que más valorás en una amistad? Bueno, algunas, voy saltando. Son 3 series de preguntas. A ver, completa esta oración. A ver. Me gustaría tener a alguien con quien compartir y tenés que poner lo que sigue. Si fueses a convertirte en un amigo cercano de tu pareja, comparte qué sería importante que ella supiera. Bueno, 36 preguntas que están hechas precisamente por este estudio, ¿no? Que han hecho. Es un psicólogo social, Arthur Aron, que llevó este curioso experimento que arrancó en 1996 para averiguar cómo funcionan las variables que pueden establecer una unión duradera entre dos personas que son perfectamente desconocidas. Está muy bueno, ¿eh? Lo vamos a poner en el portal de la radio. perdón. La106.com. La publicación original está en Mejor Salud, que lo subió hace poco, y ya fue compartido 4.058 veces. No, es tremendo. Nos vamos a la pausa muy chiquitita y ya estamos volviendo con mucho más. Ah, tenemos mensajitos acá en la 106. Uy, tenemos que hacer el sorteo también. Ahí está Moira de Saladillo que quiere Reno, Tere también. Quiero Reno, muy buena la radio, dice Norma de Alvear. Qué buena la radio, mi compañera de todas las mañanas. Quiero compartir y participar de los sorteos. Mabel de Saladillo, que participa de Agua Marina. ¿Qué dicen por acá? Qué buen tema, ¿cuánto hace que no lo escuchaba? Bueno, muchas gracias por el resto. Tenemos que hacer el sorteo. Exactamente. A ver, meta para adelante. Vamos al sorteo. ¿Quién se lleva los regalos de hoy? ¿El regalo de Reno y el regalo de Agua Marina? Nos enteramos en un ratito. Estás participando, mandando quiero Agua Marina, quiero Reno con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Mick Jagger. Ha vuelto Mick Jagger. Ahí está. Inglaterra perdida se llama esto. England Lost. Ahí está. 11:31.

el fax o telefax o telescopia, también se llama, una palabra antigua para designar el fax, es la transmisión telefónica de material escaneado impreso, normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora o a otro dispositivo. Lo tenemos que aclarar porque hay muchos jóvenes que no tienen ni idea de lo que es el fax, y me alegro mucho porque era una porquería. Pero esta tecnología, que apareció a fines de los 70, se popularizó a los 80 y tuvo el más grande éxito en Japón, algo que sigue sucediendo. Los japoneses siguen eligiendo el fax. Según informó La Vanguardia, a comienzos de esta década, el gobierno de Japón indicó que el 100% de las oficinas de las empresas, y escucha, el 45% de los hogares, cuentan con tecnología fax, usan fax. Bueno, los negocios esos de 24 horas en el continente asiático también tienen este servicio. De hecho, en Japón el 81% de estos negocios que tienen service las 24 horas tiene fax. Los motivos por los cuales usan el fax, uno de ellos es porque la población nipona está envejeciendo a gran velocidad. Son tojovatos. Estiman que en el 2060 más del 40% de los ciudadanos va a tener 65 años. Y la mayoría de los ancianos ya están acostumbrados a usar este medio, no se quieren jubilar, siguen laburando y dicen, no me vengan con tecnología. O sea, el motivo es porque Japón está viejo. Mirá vos, ¿no? Qué cosa contradictoria tener uno de los países más avanzados tecnológicamente, pero que los viejos se resistan a usar la tecnología que ellos mismos difunden, ¿no? Bueno, nos vamos a los números de la suerte. En la ciudad de Buenos Aires salió el 2256. En la provincia casi ponen el mismo, pero dijeron no, se va a notar mucho porque pusimos ayer el 91, entonces no. La ciudad 2256, provincia de Buenos Aires, con un poquito de vergüenza, el 0159, 0159, casi parecido, pero no igual. Ayer repitieron el 91, hoy les dio vergüenza y no quisieron repetir, pero ahí le pegó en el palo, 2256, ciudad, provincia de Buenos Aires, 0159. Dale, sentó. Carpintería San José, de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848, 25 de mayo. Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491282. Que pedes. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. La solución es Ocampo, empresa de servicios y transporte. De Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345-66-7274 y 2227-46-9468. Ocampo, empresa de servicios y transporte de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada. Ponele hierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas. Hierros Berti, te esperamos de lunes a sábados. Entregamos en toda la zona. Acceso Ilia 1946. Teléfono 02227-1546-6638. Roque Pérez.

Estamos escuchando a Don Omar. Esto se llama Tabú. Aquí en la 106, las 11:52. Carlos Quiero Reino, espectacular la música, muy buen gusto, dice Sabrina Saladillo. Gracias, Sabrina. Está bueno que nos lo digas. Está Gaby de Saladillo, que quiere Reno y Aguamarina, porque tiene que quedar bien, guarda. Quiero Aguamarina, dice Moira, muy buena la programación, como siempre. También está Caro, ahí está Diana, también participando. Y nosotros, que nos vamos a un poquito más de música. Realmente está dominando un poco el Twitter lo que está pasando, en lo que pasó en realidad en La Plata, ¿no? Es tendencia también en Twitter la tormenta que pasó por allí por La Plata, y la tendencia que está dominando Twitter en este momento precisamente es el Día del Abogado. A ver, una de las frases de los abogados es: sin abogados no hay leyes. No es cierto, porque las leyes las hacen los legisladores. Sin leyes no hay derecho, sin derecho no hay justicia, sin justicia no hay nada. Bueno, algunas cositas, algunos eslogans que tienen que ver con los abogados, que les mandamos saludos, pero no son del todo completamente ciertas. Nos quedamos con más música aquí en la radio. Sí, señor. Música nueva con Neika. Esto se llama Right, aquí en la 106. Tenemos 12 grados de temperatura y un poquito de viento, dale. Routine haze, concrete maze, I think I'm fading. Inside down, upside out, my soul is breaking. Can't stay, this place isn't big enough for me. I got a whole world left to see. No cheap philosophy, don't need designer dreams. It's all a load of shit to me. Suerte, se está yendo la mañana. Estamos con el alerta vigente del Servicio Meteorológico Nacional, que fue emitido 10:30. Se determinó el cese para un sector, ¿no? Para la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Santa Fe. Pero el noroeste, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires sigue bajo alerta meteorológico de algunas tormentas que pueden ser fuertes o severas. Así que simplemente estemos atentos para asegurarnos de hacer nosotros mismos. Es una redundancia lo que te voy a decir, pero es para propósito. Tener en cuenta que nosotros mismos hacemos nuestra autoprotección. Obviamente que es una redundancia dicha en el mejor sentido. Pausita y volvemos. 106, siempre una canción.